Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 28 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado la ordenanza fiscal por la que se regulan las tarifas para las entradas destinadas a las visitas guiadas al yacimiento romano de Ocuri. Según la nueva ordenanza, la tarifa general tendrá un coste de 5 euros. Los menores de hasta 12 años acompañados de un adulto tendrán entrada gratuita. Pensionistas y jubilados 3 euros, grupos de escolares 2 euros por escolar, vecinos y vecinas de Ubrique 1 euro y los grupos de escolares de Ubrique entrada gratuita. Esta ordenanza viene a modificar una anterior del año 2002 con la intención de incluir un mayor número de supuestos de cara a la inminente apertura del yacimiento al público. La propuesta, de acuerdo en su parte resolutiva, dice así: primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios de la oficina de turismo, cuyo artículo 5, cuadro tributario, letra C, quedaría con la siguiente redacción: visita a la ciudad romana de Ocuri, visita normal 5 euros, menores de hasta 12 años acompañados de familiares gratis, pensionistas y jubilados 3 euros, grupos de escolares por cada escolar 2 euros, vecinos y vecinas de Ubrique 1 euro y grupos escolares de Ubrique gratis. Segundo. Se hizo una corrección en las comisiones informativas y en visita a la ciudad romana de Ocuri había que incluir visita guiada. Entonces se corrige: visita guiada a la ciudad romana de Ocuri, visita normal 5 euros, menores de hasta 12 años acompañados de familiares gratis, pensionistas y jubilados 3 euros, grupos de escolares por cada escolar 2 euros, vecinos y vecinas de Ubrique 1 euro y grupos de escolares de Ubrique gratis. Y segundo, someter el expediente a los trámites de exposición pública recogidos en el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Pues con la puesta en funcionamiento del yacimiento de Ocuri hemos querido traer a este pleno una modificación del artículo 5 donde ya se regulaba antaño, no con la suficiente concreción como se trae ahora. En la anterior ordenanza, que es más antigua, se recogía exclusivamente una tarifa individual de 4,50 euros por persona y una tarifa reducida de 2,60 euros por persona. Y se indicaba que la tarifa reducida se aplicaría a grupos de escolares de tercera edad y de más de 20 personas. Se ha elaborado esta nueva redacción del artículo 5C para someterlo a consideración plenaria, viendo un poco la repercusión que pueda tener ahora o intentando abarcar más supuestos de los que se recogían en la antigua. Esta ordenanza hace un equipamiento nuevo que se pone en funcionamiento. No podremos saber si realmente se cubren los costes o es la adecuada hasta que no lo pongamos en funcionamiento realmente y veamos qué coste conlleva el tenerlo ya a disposición pública, el número de visitas, los costes de personal, etcétera. Por tanto, traemos este mínimo. Siempre las ordenanzas anualmente se pueden revisar y con ese compromiso de que en caso de que sea muy insuficiente, que haya un acuerdo de resto de grupos, se puedan modificar estas tarifas. Muchas gracias. Esta nueva ordenanza fiscal ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. El portavoz municipal de Izquierda Unida, José García Solano, ha planteado en el Pleno una serie de dudas en torno a la redacción del documento y referentes a cómo se van a organizar las visitas a Ocuri, defendiendo el que se incentiven unas visitas grupales. Por su parte, desde el Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista ofrecía su apoyo a estas tarifas. Lo primero que tendría que preguntar es cómo quedaría, después de la introducción que ha hecho María Remedio, cómo quedaría exactamente lo de guiada. ¿Dónde está? ¿En el llamado primero, en la visita normal? ¿O? Artículo 5, letra C, está en mayúscula ahí, pone visita, se añade guiada. Bueno, pues, siguiendo con el tema, para mi modo de ver, creo que muchas veces adolecemos de esa circunstancia, y es que

Finalmente, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha manifestado su satisfacción por la reapertura del yacimiento de Ocuri. Desde el Grupo Socialista también se realizaban en el Pleno diferentes modificaciones en el texto de la ordenanza fiscal. Nosotros desde el Grupo Socialista nos alegramos que venga este punto al Pleno de hoy porque significa que al fin se va a abrir el yacimiento arqueológico para el disfrute de todos los ubriqueños y para el público en general. Tenemos que recordar que la ordenanza que se modifica es una ordenanza de enero del 2002 y que prácticamente desde esa fecha, de poco después, un año después, no hemos podido disfrutar de este yacimiento y ahora de nuevo pues se va a poner, como digo, al disfrute del público. Entiendo que es difícil regular previamente con exactitud pues lo que puede ser la afluencia de gente a este yacimiento. No sabemos si será, seguro que sí, pero bueno, no sabremos la acogida que tendrán y si nos desbordaremos en las previsiones iniciales, que esperemos que también. Y es lógico, como digo, que no se pueda regular con exactitud esta ordenanza. Sí es cierto que lo que dice el portavoz de Izquierda Unida es verdad que tal y como viene visita normal no es muy aclaratorio. Yo no sé si quizá habría que poner visita individual o algo. La visita normal no hay, es que siempre es guiada. O sea, al hilo de lo que decía el portavoz de Izquierda Unida, sí que es cierto. Entonces, dándole vuelta y viendo un poco lo que es la ordenanza anterior, propongo que en vez de visita normal se suprima y se ponga tarifa general para todos aquellos que no se acojan al resto de reducciones, se acojan a una tarifa generalizada, o lo que no sean grupos de escolares, etcétera, si os parece bien. Así parece mucho más oportuno. ¿Dónde pone normal? En general, esa es la visita normal. Después vienen digamos, las excepciones. Ya está. Que lo mismo, ¿no? Tampoco. Si el título es visita guiada. Claro. El título es visita guiada y todas las que se incluyan en visita guiada son visitas guiadas. Sí, pero lo que diciendo, señor secretario, es que en vez de venir visita normal 5 euros, después del título, pone visita normal, ahí ponga tarifa general 5. En vez de visita normal, tarifa general. Es la modificación que se está proponiendo. Pero eso es dentro de las visitas guiadas, en todo caso. Eso, que no va a haber visitas libres, que es que creo que lo que estaba. Yo que llego mañana a Ocuri y quiero visitarlo, no, ya está. Vale. Vale. Esto es un punto interesantísimo para resolver la comisión informativa correspondiente. Que nosotros vamos a votar favorablemente a la modificación de esta ordenanza y lo que, si bien es cierto, y sin que me dé el toque de atención el secretario, sometería también a consideración del resto de grupos una modificación mínima, que sería la de eliminar el apartado B de la ordenanza existente, que es relativa a la visita guiada a fábrica de artículos de piel. Eso se aprobó en su día por las visitas que se realizaban a Cubri. Cubrí hoy día no existe, ni creo que el ayuntamiento tenga hoy ningún equipamiento para poder cobrar lo que es una visita y conocer de cómo se produce un artículo de piel, y entonces creo que es el momento de quitarlo. Que no, lo dejamos ahí, pero que yo creo que ya que la estamos modificando la ordenanza existente, la visita guiada a la fábrica de artículos de piel se podría eliminar. Y, por tanto, regulariza esa situación. Y si el día de mañana tuviera que incluirse una ordenanza fiscal nueva porque existiera este servicio en el municipio, pues entonces que se tratara. Y, para terminar, decir que esperemos que cuando se ruede un poco este asunto, pues también se pueda ver la posibilidad de la creación de un paquete de visitas de equipamientos turístico-culturales en el municipio, que pueda ser un paquete a coste menor para visitar el San Juan de Letrán, el Museo de la Piel, el yacimiento, bueno, la ciudad romana, y en definitiva meter por parte del ayuntamiento todos estos servicios con un precio más beneficioso para el visitante. Muchas gracias. En relación con este mismo asunto, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que desde mañana sábado se van a poder retirar las entradas para participar el próximo sábado 6 de diciembre en la jornada de puertas abiertas del yacimiento de Ocuri, una actividad organizada desde la Delegación de Cultura para dar a conocer a todos los ubriqueños los trabajos de puesta en valor llevados a cabo durante los últimos meses. Esas entradas gratuitas se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. Cambiamos de tema. Hoy viernes el alcalde de Ubrique ha informado que el pasado miércoles visitaba el Colegio Fran Gavilán un inspector de la Delegación Territorial de Sanidad. Manuel Tora ha declarado que tras las pruebas realizadas desde la dirección del centro se le ha adelantado que no se han detectado la existencia de gases nocivos en el edificio, aunque aún se encuentran a la espera de recibir el informe definitivo por escrito. Ayer, antes de ayer, estuvo aquí también el inspector de viendo el tema de la problemática que había surgido en cuanto se decía el tema del metano del colegio Fernando de Gavilán, de la obra que ya el ayuntamiento había iniciado para el tema de la red de saneamiento. Y entonces hablé ayer con el director del colegio informándome de que ya había estado allí un inspector y que en este caso, pues bueno, estoy esperando. Digo, es una información que me han dado por teléfono, pero y estoy esperando que me den la información por escrito, que el escrito es lo que vale y las palabras se las lleva el viento. Entonces, si hay una información que ya se me ha facilitado de que el inspector ha evaluado el tema del comentario que había en cuanto al metano del Fernando Gavilán, y según me indicaba el propio director, que se lo había dicho el técnico, mandaba un escrito que espero que esté hoy aquí o el lunes, indicando el inspector que no hay ningún tipo de metano ni nada que se le parezca en el tema del Fernando Gavilán. Según dice, me han dicho verbalmente, digo en un informe, pero que estamos esperando ya el documento para verificarlo y leerlo públicamente, lo que dice ahí, pero según le indicaban también al director, me indicaba él a mí también por teléfono, porque también llamé a la delegada de Educación y a la delegada de Salud también estos días, para decirle a la delegada de Educación también que las obras ya se habían iniciado en cuanto a la red de abastecimiento que se había comprometido el ayuntamiento y le indicaba por la problemática también que los padres de Lampa preocupaban este tema. Ella me dijo que se preocupaba y mandaba también un técnico también, y el técnico estuvo antes de ayer y le decía verbalmente de que allí, una vez analizado, pues no había ningún problema de metano ni ningún tipo de problema de todo lo que hay allí. Se queda descartado. Pues quiero acercarme para ir ya viendo, que ya lo he visto, las obras que se están haciendo allí y van a buen ritmo y con esto de saneamiento pues vamos a ir ya evitando el problema de lo que todas las aguas fecales que estaban allí debajo del Fernando Gavilán. Pero lo importante, como digo, es una información verbal, que lo que estoy esperando es el escrito que me indique. Las cosas por escrito son las que valen, no las que se digan de palabra. Pero sí hay esa información ya inicial de que no hay problemas de que allí hubiese el tema de metano. Y según dice el técnico, que es el inspector, el técnico que ha venido, es un farmacéutico de profesión y allí indica que no hay nada. Cortado allí la zona de seguridad, el plan de seguridad. Pues claro, se están haciendo allí una serie de obras, entonces tiene que haber toda la seguridad y hay una zona acotada para que no pase nadie mientras tanto se estén haciendo las obras, y eso es lo vital, ¿no? Y que se hagan las obras bien. Lo importante no es seguir aquí una obra de rapidez, sino que se estén haciendo las cosas bien y se haga esa problemática que ya exista y que tenga ese colegio, esa red de lanzamiento que durante 37 años no la ha tenido. Y sería, bueno, y otro problema solucionado que el ayuntamiento se comprometió. Por otro lado, dentro de la agenda cultural del fin de semana podemos destacar numerosas citas. Esta tarde se clausura el ciclo de marionetas Títeres en Familia, organizado desde la Delegación de Cultura en colaboración con Anima Orienta. Seguidamente, dentro de los actos conmemorativos del 20 aniversario de la creación de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, también esta tarde a las 8:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, se va a representar la obra de teatro Saharauis, un mundo de mujeres. Desde Tierra Libre se solicita a los asistentes que colaboren con la aportación de alimentos no perecederos que serán enviados a los campamentos de refugiados. También hoy viernes a las 9:30 en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo se va a proceder a la presentación oficial del cartel anunciador del 14º Belén Viviente. Por último, la Peña Flamenca de Ubrique, dentro del ciclo de otoño, ha previsto la actuación de la ubriqueña Isabel Benítez, acompañada a la guitarra por Juan Flores Amaya. Será a las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita. Ya mañana sábado se clausura la campaña de otoño de teatro con la puesta en escena de la obra Ser o no ser, de la compañía El Gato Negro. La representación dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. La recaudación se va a destinar a Cáritas de Ubrique. Y para finalizar, el domingo a las 12 del mediodía, también en el IES Maestro Francisco Fatou, va a tener lugar el 28 concierto en honor a Santa Cecilia, con la participación de la Banda Municipal de Música y de la Agrupación Musical Ubrique. Son los diferentes temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.